Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Identia Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. Este año hay elecciones y en Identia Comunitaria queremos contribuir a la democracia. Por eso lanzamos el ciclo Democracia 2025. ¿Conocés quiénes son los candidatos y candidatas? ¿Qué piensan? ¿Qué proponen? Escuchá, desde el lunes 7 de abril de 9 a 10 de la mañana, el ciclo de programas Democracia 2025. Conocé toda la programación en nuestras redes, FM 103.3 y en identiacomunitaria.com. Hola, hola, buen día a toda la comunidad Identia. Bueno, otro programa de Democracia 2025. Tenemos unos invitados muy especiales del gremio. Así que hoy nos toca ver el sector de la sociedad que tiene mucho que ver con la palabra, con el sentido que da la comunicación en una comunidad como la del Valle, que tiene también mucha información exterior. Nosotros vemos que en Identia Comunitaria que hay una necesidad muy grande en la sociedad de recibir información de la propia sociedad, y tenemos a dos miembros del periodismo, de la comunicación, de la presentación de la noticia de una forma mucho más regional y mucho más importante para la comunidad de lo que recibimos todos los días de un bombardeo de información nacional o internacional. Así que tenemos hoy dos invitados de lujo que los va a presentar acá el compañero Lucas. Y otro invitado. Claro, otro invitado hoy viene a ayudarnos porque Leo está de viaje. Y esperemos que termine el viaje porque hace bastante ya que se fue, desde tres programas. Así que bueno, buen día a los tres y vamos, Lucas, arrancamos. Bien, estamos aquí entonces con Esteban Rodríguez del canal de televisión local de Merlo TV y con Vanina García, que es corresponsal de Radio La Finur aquí en el Valle del Conlara. Bueno, contarle a la audiencia, antes que nada digo los teléfonos, hago las formalidades de la radio, que manden mensaje al 2664-003011 y también como para ir pudiendo leer los mensajes al aire y que la gente se sume ahí al debate que vamos a tener. Muy bueno. Bueno, bárbaro, gracias. La idea un poco es primero presentarlos, así que cada uno, si nos puede contar cuál es su entorno social, familiar, qué trabajo hacen y bueno, y cómo están. Buenos días a los dos. ¿Qué tal? Buenos días. No, primero las damas. ¿Qué tal, Vanina? Por eso, primero Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, Vanina, arranque usted, por favor. Arranco yo. La única mujer en la mesa, me corresponde. Sí. Bueno, periodista, he trabajado 19 años en Canal 13 de San Luis, por cuestiones políticas me han corrido del medio. Corresponsal hace 7 años de La Finur, he trabajado para medios nacionales, como Crónica Televisión, bueno, América Sport, hasta el año pasado. Y, bueno, mamá de dos hijos, de Alex y Tomás. Y la verdad, viviendo hace 23 años en la Villa de Merlo, nacida en Lanús, Buenos Aires. Así que con un poquitito ahí de sangre porteñita, pero más puntana que otra cosa. Y bueno, actualmente haciendo de todo, chicos, les cuento, porque esta situación laboral es la que nos lleva a los comunicadores, a los periodistas, también nos lleva a tener que estar atrás de un mostrador y bueno, pelearla día a día, ¿no? Que es lo que creo que lo estamos haciendo todos desde diferentes lugares. Así que le cedo la palabra a mi compa Esteban Rodríguez. Muchas gracias, Vanina. El gusto de saludarte. Qué formalismo, ¿no? Qué formalismo. Lo que pasa es que con Vanina tenemos esto del contacto. En realidad, tenemos el contacto cuando arranca el canal, acá en la cooperativa telefónica, en una nueva etapa. Su marido Hernán arrancó dentro del equipo, o sea, era un compañero de trabajo. Del arranque del canal. De 2004, junio de 2004. Ah, muy bien. Así que nos conocemos desde hace rato, desde una banda. Y aparte, en las coberturas periodísticas, siempre haciéndonos el aguante, chistes. Como las eternas guardias. Las eternas guardias periodísticas, poniéndole onda a las coberturas cuando se demoren y toda la historia. Bueno, así que hay un... Bueno, la verdad que hay... Una historia en común. Re linda, sí. Hay confianza y compañerismo y siempre se trabaja muy lindo con Y buena onda, sobre todo, porque, digamos, el motivo principal del laburo acá y todos los medios, la verdad que hay que reconocerlo, todos los medios somos gauchitos entre todos. Sí. No hay vedetismo, yo no veo vedetismo, la verdad, así que es una cosa muy linda los medios de comunicación de acá de la región. ¿Nos podemos dar una mano o nos damos una mano? Compartimos contactos. Bueno. Sí, sí, sí. Cada dos por tres. Esteban, tenés el teléfono de... Y Esteban, te pasa. No, no, o viceversa, sí, sí. Siempre sí, firmes sí. ahí. Siempre, sí. Bueno. Bueno, y yo nací en Mar del Plata en el 78, el 30 de julio. No por una decisión mía, porque tenía 8 meses. Bueno, mi familia a los 8 meses decidió venirse aquí a la Villa de Merlo. Así que desde esa época... Sí, soy un híbrido muy raro. No soy ni un Nick ni un Big, pero tengo todo el derecho a levantar el dedo para ser Nick. Y sí, sí, ¿qué te parece? Toda tu vida. Nacido y criado o venido y quedado, que es la gran definición. Que gracias a Dios se rompió un poco esa... Porque ahora hay toda una dinámica social en la Villa de Merlo impresionante. Tenés los Nick, los Big, nacido y criado, los venido y quedado y los nuevos Nick, que son... De las familias que vinieron y que claro. han tenido hijos acá. O sea que hay toda una vida hermosa, hermosa, y me encanta. Sí, sí, diferentes regiones del país, así que hay toda una integración. Claro, y... egresado de la Universidad Nacional de San Luis, orgullosamente, locutor nacional, matrícula ISER, no me acuerdo nunca el número, olvídate. Y orgullosamente perteneciendo a una cooperativa, que es la cooperativa telefónica, que a mí me dio... La oportunidad de trabajar en varios medios, privados, algunos públicos, pero no tanto, y en la instancia más fuerte de lo que fue mi desarrollo personal y profesional ha sido la cooperativa la que me dio el gran espaldarazo y la gran oportunidad de hoy, humildemente, de ser quien soy profesionalmente en los medios de comunicación locales, ¿no? Sí, sí, son un poco imagen y también voz, de lo que es el periodismo y lo que es la en la región, ¿no? Por eso, digamos, lo invitamos. Muchísimas gracias. Entorno familiar, Entorno familiar, bueno, somos una familia de 5, familia ensamblada, recientemente casados. Ah, qué bueno. El 11 de enero nos casamos. De luna de miel todavía. ¿Eh? ¿Eh? Sí, de luna de miel todavía. A full. Vamos a vivir de luna de miel, ese es el tema. Qué bueno. Ah. Bueno, bien, bien. Encima cuando nos conocimos con mi señora, que ya debe estar escuchando, es re fanática mía, y yo soy fanática de él, de ella, de él, sentime a mí. Es muy temprano. Sí, es muy lunes, decía uno. Está acostumbrado a la noche, viste, claro, que ya tiene todo. Veníamos, de autos chocados. Entonces, cuando nos conocimos, nos recontra enamoramos y todos nos decían, en cada uno de la familia, che, vayan tranquilos. Nosotros a los 2 meses ya nos queríamos casar, ya teníamos la iglesia, ya teníamos todo armado, Chitón para nosotros adentro, para el afuera sí, vamos re tranquilos. Claro, sí. Así que bueno, una mujer espectacular, la amo un montón. Tenemos 3 hijos hermosos. Lauti, Tiago y Yana, y bueno, están las abuelas, los abuelos, así que todos mimándonos, los tíos también, y bueno, disfrutando la Villa de Merlo, viviendo la Villa de Merlo. Viviendo, siempre. Que es difícil en épocas de crisis, pero bueno. Lucas. Bueno, primero, para ir ahí al nudo de las cuestiones, eso, invitarlos a este ciclo, un poco la idea es profundizar en los debates políticos en esta época electoral. Y uno de los grandes debates que hubo alrededor del periodismo hace ya varios años es esta cuestión de la neutralidad en el periodismo militante, cuánto se vincula el profesionalismo, digamos, y la opinión política. ¿Cómo se paran ustedes frente a eso? ¿Cómo, qué mirada tienen? ¿Marina? Yo creo que, sinceramente, hablo por mí. Creo que no existe el poder separar tu actividad periodística con tus ideales, tus creencias, tus formas. Cuando estás cubriendo una noticia, es imposible que no te conmuevas si algo te traspasa. Es imposible que, por más de que intentes mantener la neutralidad, no sientas que si hay un debate te tires para un lado. Y que absolutamente, consciente, inconsciente, buscado o no, uno, las opiniones que emite o el modo en que emite la noticia tienen una tendencia. Por más de que digamos que no, que el periodista tiene que ser neutral, que no se tiene, la realidad es que cuando algo te traspasa, cuando una noticia te traspasa, es imposible no ponerle de uno, porque en realidad lo que nos pasa a nosotros, bueno, todos los que tenemos un micrófono adelante, ¿no? Es que estás contando, estás hablando, estás relatando. Diferente es el periodista que hace comunicación escrita, ¿no? Que redactás y quizás podés utilizar más las palabras, podés acomodar, podés releer y decir, no, acá no lo voy a poner así, lo voy a poner así, que me ha tocado estar también en agencia de noticias, en ese lugar. Pero realmente cuando vos tenés un micrófono adelante, es muy difícil que puedas controlar, por usar esa palabra, el diferenciar, ¿no? O sea, lo que tenés que contar y lo que realmente sentís y pensás. En algún momento yo creo que se te escapa, consciente o inconscientemente. Supuestamente el ejercicio periodístico, lo que te enseñan en la universidad, debería ser neutral. Pero la realidad es que, saquemos a los periodistas ensobrados, que son un capítulo aparte, la realidad es que uno no puede evitar poner sus ideales, su pensamiento, su forma de ver las cosas, la vida, la política, en algún momento, ¿no? ¿Vos qué decís, Esteban? No, por supuesto que sí, digamos, el laburo nuestro en lo que es tratar de cronicar y relevar lo que pasa, es una reconstrucción. O sea, para ir al hecho en el mismo momento que ocurre y tenés que ser Dios prácticamente. Entonces, en la reconstrucción de esa noticia, de ese hecho, de un relato, por supuesto que incide la subjetividad de cada uno. Siempre incide. La objetividad es un horizonte. Yo siempre me lo planteo así. Es un horizonte hacia dónde caminar y ser lo más noble posible para, en el caso mío, y en el caso del equipo de laburo nuestro, es relevar todas las expresiones. Yo siempre lo digo, o sea, con muchos invitados o gente que yo lo entrevisto, y no me sentaría a tomar un café ni loco, personalmente. En lo periodístico tengo que hablar con todos, claro, y escucharlos a todos. Y eso también me enseñó con el transcurso de los años a que te abre la cabeza también. Porque todos los días yo aprendo. Todos los días me sorprendo de aprender cosas nuevas, hablando con uno, hablando con otro, y gente que quizás piensa distinto a uno, en lo personal, en lo interior, te aporta una herramienta, un elemento que no lo tenías en cuenta y que te ayuda a construirte como persona. Entonces, es una dinámica muy linda. No existe la objetividad. Sí, es un horizonte hacia el cual ir. Y es una utopía casi. Y a la gente, sí, pero es una utopía que está buena tenerla como referencia, sí. Está buena tenerla como referencia, porque también en lo que hace la subjetividad, el gran peligro de la subjetividad en lo que es ser nobles con el oyente, el televidente, es que te transformás en vocero de lo que vos pensás y no vocero de lo que está pasando. Claro. Porque a vos te puede gustar determinado. A ver, yo soy hincha de Boca. Si yo me embalo en la subjetividad, y vamos a hacer un programa de Boca todos los días. Sí. Pero pero profesionalmente yo tengo que hablar con Boca, con River, con Vélez, con Pero hay una tendencia muy grande de eso que vos estás diciendo a nivel nacional, que ya viene pasando hace muchos años, que pasa a ser el periodista o el comunicador el protagonista más que la noticia. Y hay gente, de hecho, que sigue, no un medio, sino una persona. Se me ocurre La Nata, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo La Nata. O sea, no es que estás viendo un medio, una comunidad. Sabés lo que va a decir, sabés por dónde va. Es como que ya vas con el diario del lunes, ¿no? Bueno, escuchando. Pero ahí está. Ahí prendés está, la tele y sabés. Ahí está también el otro peligro que no te permite pensar o te encapsula en una sola forma de pensamiento que está muy, muy en boga con las redes, con los medios de comunicación, que es el tema de me armo mi mundito de análisis, sí, ¿no? Entonces, yo me pongo en el celular, busco una determinada noticia porque me gusta investigar y me gusta esta noticia, y ya el feed me va a tirar noticias similares, claro, sí, y discursos, sí, similares a la noticia que a mí por gusto me gusta. El famoso algoritmo. Exactamente. Sí. Entonces, llega un momento que vos te encerrás en el discurso que vos querés escuchar, uh-huh, y no escuchás a nadie más. Entonces, eso es otro peligro, no solamente comunicacional, sino social, que no nos permite acercarnos al otro. Sí, sí, a veces ni siquiera encontrar argumentos para poder como entrar en diálogo. Vamos para descansar un poco de este... Somos comunicadores, viejo. Ay, perdón, estamos hablando mucho, ¿no? Está buenísimo. Cuando pasemos, corten. Vamos a escuchar un temita y seguimos debatiendo. Antigal, hueco a alarido te vas. Cuando el vino se endiabla en tu pecho, meta a rumiar los reniegos, la boca patalca y hediondo de alcohol. Hecho intención de vidala, quejido que sala tu lamentación. Urdes de Juancho Guitián, una amarga labor que le achusa los brazos. Le minga tiempo al descanso, hasta que se apaga cual seco candil. Cuando tirado entre trapos, la luna del raco lo pacha a dormir. Seguimos aquí en este Democracia 2025. Le invitamos a la comunidad, a la oyentada, que escriba al 2664-003011. Nos quedamos mientras escuchábamos el tema, seguíamos debatiendo esto que nada, que nos abarca a todos. También un poco, me parecía está bueno mencionarlo, que cuando uno selecciona los temas, ya de por sí un poco está haciendo como una elección política, lo cual no quiere decir que uno no lo aborde profesionalmente. Uh-huh. Hace una elección. Claro, no le pongas un tilde político, me parece. Bueno. Hace una elección. En la pausa lo hablábamos, ¿no? En el caso nuestro, noticiero, en una hora no podés resolver todo lo que pasó en el día en todo Merlo más el Valle Colar. Imposible. Imposible. Sí. Vuelvo a lo mismo. Tenés que ser Dios directamente. O el Dios que te guste. Entonces hay un criterio de selección. Profesionalmente uno tiene en consideración que es una noticia por llegada, por alcance, por masividad, por importancia. O sea, va utilizando esos criterios y ahí va ejerciendo la selección de los temas que va a tratar o abordar en ese día con los tiempos limitados que tenés para abordarlo también. Entonces siempre, por eso vuelvo a la palabra reconstrucción, no vamos a mostrarte la realidad. Viste que muchas veces los noticios, la realidad misma, la vida misma, la verdad misma. Lo que pasa está acá. Es más, podría ser un sincericidio para los medios, parte de lo que pasa está acá. Claro. No todo lo que pasa. Exacto. Pasa que no vende. Claro, no vende, viste. Se me ocurría, ¿no? Cuando lo escuchaba a los dos. ¿Cómo es este equilibrio que uno tiene que ir llevando en el día a día del trabajo de ustedes para también tener una inserción en la sociedad y para poder también ser vistos o oídos? O sea, ¿hasta dónde uno tiene que también ver lo que está pasando alrededor? Porque en realidad hay un deterioro de la radio, de la televisión, del medio escrito ni hablar, y hay un avance tremendo del tema de redes con las noticias flash de 10 segundos. ¿Cómo hacen ustedes para mantener también, porque es una batalla cultural, de decir, representamos y le damos a la sociedad del Valle, la sociedad merlina, información, pero necesitamos que nos escuchen? Esa tensión que hay, ¿cómo la maneja? Yo creo que la oportunidad te lo da el medio para el que trabajes, pero el lugar te lo da la gente. Si le interesa lo que le decís y cómo se lo decís, lo que le estás contando, si te identificas, si estás haciendo una entrevista y dices, ay, yo le hubiera preguntado lo mismo. O sea, creo que pasa por ahí el lugar en el que la gente te compra, te consume, te acepta. ¿O no? El termómetro social. Eso es así. Y creo que el mayor secreto, si fuera un secreto, con respecto a nuestro laburo, es estar del lado de la gente. Siempre. de todos, de todas, estar del lado de la gente, preguntarle qué es lo que realmente le está pasando en la calle, porque el político, el funcionario, te dice lo que quiere, pero el que realmente sabe cómo está Merlo, qué es lo que está pasando a nivel provincial, cómo está la situación económica a nivel nacional, es el que va todos los días al supermercadito, al almacén de barrio y que realmente no puede comprar y te dice, pero pará, esta misma galletita estaba la semana pasada 1.200, ahora está 1.700, ¿qué pasó? Y sí, aumentó, pero si no hay inflación. Te actualizo la información, se fue a 2.100. Claro, claro, y mañana venís, claro. Y vos decís, pero si no hay inflación, y siempre hace el chiste, ¿no? Quizás no. Y vos decís, ¿es esa la gente que te consume o la que no? La que cuando te escucha, vos no hablas de un país que no hay inflación, que estamos todos re bien, que las calles están re lindas, que está todo bárbaro. Le estás contando lo que realmente vive a diario. Lo que, y ve que la peleas como la pelea ella, como la pelea él. O sea, creo que es... Es el secreto, si se quiere, para poder estar, que la gente te escuche, te consuma, te... Sensibilidad social. Estar del lado de la gente siempre. El factor humano, factor humano. Nosotros lo que tenemos, gracias a Dios, en los medios de comunicación de esta zona, es que no estamos corriendo un minuto a minuto. Uh-huh. Eso es lo principal. Segundo, y ya hablo por el laburo que en el equipo de laburo del canal de Merlo TV, desde el Consejo de Administración, la única directiva que nos dan es, chicos, trabajen libremente, hagan lo que tengan que hacer, ustedes saben bien cómo hacerlo, y si hay un tema complicado, nos preguntan, vamos viéndolo cómo lo abordamos en lo mediático. Tema complicado cuando son temas judiciales, que hay que ver cómo abordarlo, o conflictos judiciales que hay que ver cómo se abordan, bueno. Pero después nosotros tenemos toda la libertad, y la máxima responsabilidad y obligación de responder es al televidente, al que está del otro lado de la pantalla. Nosotros por el canal hemos pasado por un montón de procesos, durísimos, difíciles, más, menos, en estos 20 años ya. Y nos hemos mantenido por... mantener este la conducta, esta conducta, ¿no? Se habla con todo el mundo, el televidente es, digamos, nuestro máximo referente, y siguiendo los postulados de la cooperativa, trasladarlo eso en un medio de comunicación. Aprovecho que te metiste en ese tema, que bueno, ahí un oyente manda esta pregunta picante justamente, que es, dice, bueno, muy buenos los entrevistados, ¿cómo es la relación entre lo que uno quiere decir y los dueños de los medios? Bueno, ahí respondí. Que no siempre pasa, respondiste, pero, claro. Pero libertad no significa libertinaje. Te cuento una anécdota cortita que me pasó en el equipo de laburo, ¿no? Había justo una presentación en Avenida del Sol de una camioneta, gran marca, ¿no? Y a mí se me ocurría, che, qué bueno, vamos a cubrirlo. Vamos a cubrirlo porque, qué sé yo, pensando en el señor que nunca va a acceder a esa marca, pero quiere chusmear, es fierrero y le gusta chusmear. Yo pensando en esa referencia. Sí, en el fierrero, sí. Y me mira uno de mis compañeros y dice, es repulinota, esta gran marca no puede poner una publicidad en el canal. La verdad que tenés razón. Listo. Bueno, eso se llama equipo. Claro. Es la autoorganización, ¿viste? Porque yo puedo tener una idea para mí re fantástica. Y viene otro y te baja de un cañazo, claro, y te dice, sí, che, sí. Vos sabés que o le damos una vueltita, bueno. Entonces, eso está re fantástico, como que nos vamos autoorganizando, ¿viste? Y todos vamos aportando para lo que es el día a día. Igual entiendo la pregunta del oyente que tiene que ver con el medio, que hablábamos recién de los periodistas censurados. Bueno, hay medios también que responden a un determinado sector político, a un determinado político, y la verdad es que a veces la bajada es no, por acá no, de esto no, a fulano, a mengana no se le hace nota. Y lamentablemente, vos tuviste la suerte quizás de que no te pasó, pero a mí sí me ha pasado, y que te encontrás en esa situación en que, y bueno, no puedo tocar este tema, no puedo hacerle nota a esta persona, porque los de arriba me están diciendo que no. Y ahí tenés dos opciones. O lamentablemente jugás el juego y sorteas la ola y tenés que... O renunciás. Son dos opciones, no hay chance ahí, ¿no? O te pones atrás del mostrador, como dijiste, vos, a laburar. Exactamente, exactamente. Entonces, eso también pasa. No podemos ser ajenos a que... Porque siempre también hablamos de los periodistas, que las opiniones y por dónde llevamos la noticia, pero también los medios te indican por dónde. Hay un encuadre. Vos tenés libertad de prensa, que es lo ideal, y vos después tenés libertad de empresa. Claro. Que es la bajada de línea que una empresa te puede bajar. O sea, TN tiene una bajada de línea, C5N tiene una bajada de línea, Diario de la República tiene una bajada de línea, El Chorrillero tiene una bajada de línea. Esta dinámica política, ahora el Diario de la República, recontraoficialista en su momento con Alberto Gobernador, pasó a ser oposición mediática, y El Chorrillero, que en su momento con Alberto Gobernador era oposición mediática, pasó a ser que está todo... O sea, sí, El Chorrillero hoy está todo bien, el Diario de la República está todo mal. Antes era al revés. Entonces, en el ejercicio de esto de las redes, de buscar las noticias, de ver, inclusive cuando no tenés llegada, ponele a nivel provincial para un hecho, pero lo querés trasladar, hay que, y acá está importante hacer el análisis, nosotros de la comunicación lo hacemos, pero que la gente también entienda que hay muchos medios que van a correr para un lado. Hay que identificar, saber qué actores están jugando y desde qué punto de vista te lo dicen, porque ahí también está el entendimiento. Yo, para saber una noticia, ponele, en el ejercicio provincial de relevar qué pasa en la provincia, leo el Diario de la República, leo El Chorrillero, pero después tengo ahí un medio que me parece muy bueno, que es muy correcto históricamente, la Gaceta Digital. La referencia es la Gaceta Digital, para mí. O sea, Diario de la República, Chorrillero, lo del medio es la Gaceta Digital, por ejemplo, para nombrarte un medio, y así hay varios medios, o compañeras de la universidad que ahora están desarrollando su actividad, que son grandes periodistas, El Embrito, varias que están en San Luis, o gente que vos sabés que profesionalmente te pueden guiar en tal tema que capaz vos no tenés tanto pleno conocimiento de lo que está pasando. En eso es un poco la búsqueda de cómo encontrás la noticia, cómo la relatás y qué elementos de valor informativo le puedes dar al televidente, al oyente, a el que te está leyendo, en definitiva. Sí, que ese sería como el ejercicio más sencillo, si se quiere. Cuando uno quiere... No es tan sencillo. No, pero ahora... Sobre todo día a día. Ahora voy a hablar de lo otro, que es lo que hacemos también constantemente, que es más engorroso. El hablar con el funcionario, el hablar con el vecino, el hablar con la... Ir como haciendo todo un abanico de opiniones diversas, que el funcionario ya sabes lo que te va a decir. O sea, vos ya vas y ya sabes qué te va a decir. No, bueno, en realidad este aparecita me la pidieron los vecinos porque me dijeron que... Porque el agua, porque de acuerdo al ingeniero fulano tal, vos sabés por dónde va a ir, pero hay que escucharlo. Después al comerciante que está en esa esquina, que vos le pediste la parecita, no, yo no sé. Por tomar un tema, ¿no? Hay que hacer todo un abanico de opiniones que quizás es más engorroso que hablar con leer medios, que hablar con colegas. No. O sea, es todo un trabajo. Sí. Uno para en lo local, yo me refería más a lo provincial, nacional, cuando vos buscás un recorte informativo. Ni hablar, Esteban, cuando los funcionarios no te quieren hablar, cuando no te quieren pasar el teléfono, cuando no te pueden atender, cuando te niegan la información, que eso también no es una respuesta, ¿no? Cuando te niegan la información por algo es. O sea, el laburo periodístico, más allá de que después nosotros agarramos un micrófono y estamos hablando pavadas, la realidad es que el laburo periodístico serio atrás es grande. Es muy grande, son muchas horas, no tenés si horario. Saber. Si lo quieres hacer a la manchanta, pero en 2 minutos agarraste un video de YouTube, 3 TikTok, armate un coso. Hacemos un resumen, le pedí a la guía. Claro, te manejás como las redes, digamos. Claro, porque eso, ámbito legislativo. Si me estoy delirando, esto es un delirio. Aclaro, no es informativo. Apertura del ámbito legislativo, viene el gobernador, y bueno, lo que pega es el TikTok de justo 2 minutos del gobernador bailando con un vecino que se acercó de cosas. Y la gente se quedó con el TikTok. A nosotros una vez nos pasó. Que en eso también es un poco, es como que es un laburo que uno dice, no hay que bajar los brazos. Pero llega un momento que dice, algunas veces se va la cosa a cualquier lado. Una vez nos pasó que fuimos a cubrir a San Luis, había como 5 temas que modificaban la realidad de la provincia para la gente. Nos fuimos a cubrir eso. Leyes. Fueron como 6 horas de la legislatura. Fuimos a cubrir, sacamos la información, vinimos con un super noticiero, qué sé yo. Paralelamente, Lalo Palacio, en el cementerio local, descubrió un círculo que podría ser el asentamiento de un objeto volador no identificado. ¡Notición, Esteban! ¡Es por ahí! Adivina con qué se quedó la gente. Dejaste pasar. Ahora, el por qué no. ¿Por qué la gente se queda con eso? Para mí, porque está cansada del político, de la ley. Y, uy, algo diferente, algo loco, algo extraño, algo... Y sí, se queda bueno, eso, no, pero se terminamos en Milei. No, bueno, pero lo que voy a... O sea, sí, pero... Sí, a ver, matar, por ejemplo, bueno, ahora te traigo a relato otra cosa. Voy a decir, sí, está bueno, descomprimí, pero el peligro de descomprimir y no pensar en nada es, por ejemplo, hoy para mí, en lo personal, en lo periodístico y desde el medio lo tomamos así, lo estamos viviendo así, hay un fuertísimo debate de este Merlo que tenemos, el crecimiento, los loteos y el agua. Es lo bueno, más nos fuerte nos quedamos, que hay. Nos quedamos con la bomba. Para el próximo... Sí, vamos a escuchar un tema y seguimos. Les recordamos acá a los oyentes que estamos con Esteban y Vanina, periodistas de los medios locales, debatiendo un poco sobre periodismo, sobre cómo se encara este trabajo. Vamos a escuchar un tema y seguimos debatiendo. Seguimos aquí en Democracia 2025 con Esteban Rodríguez y Vanina García, periodistas. Bueno, y vamos un poco a... Vamos al nudo, a la pregunta difícil. No, en este programa... Ufa. Que han circulado diferentes personas de diferentes organizaciones, sectores sociales y demás, se les hizo la pregunta de, bueno, de qué candidato se imaginan, qué candidato les gustaría, o sea, qué características tendría un candidato que les diera ganas de votar. Vos, Esteban, por qué ejemplo... Qué buena pregunta. No sabe, no contesta. No, vos, Esteban, traías el tema, por ejemplo, bueno, de lo que te parece que son los grandes debates de la zona hoy en día, que bueno, que ayer se lo cubrieron los medios, todo lo que tiene que ver con la cuestión del agua, de los loteos, de la planificación de la zona, seguramente algo tendrá que ver por ese lado. Y también preguntarles en general cómo están viendo la campaña electoral como periodistas. Son dos preguntas diferentes, ¿no? Pero hacemos una y una. Relacionamos todo. Me parece, digamos, para mí un referente político es alguien que tiene que tener coherencia en su trayectoria de vida. Una cosa es cambiar de mentalidad de vez en cuando y otra cosa es ser veleta. Entonces hay mucho veletismo. Un día estoy en un lado, otro día estoy en el otro. Lo que sucede conviene. A ese no lo voto, porque es un paqueque. Yo sé que a los dos minutos me va a vender a todo como ciudad, como comunidad, como ciudadano. Ser coherentes, ser nobles, atender las problemáticas de la comunidad, ser responsables a la hora de votar, no levantar la mano sin haber leído un fucking proyecto. Disculpen que... Me enerve un poquito. Y diga proyecto. ¿Eh? Y diga proyecto. Un proyecto. ¿Qué es eso? Hay referentes políticos que han votado cosas y no han ni dado la vuelta a la hoja número uno. Es una falta de respeto total. Eso el ciudadano no lo ve. No lo ve porque no está dentro de esos ámbitos de toma de decisiones rápidas, donde dos o tres toman decisiones y el resto, olvídate. Si te gusta bien y si no, también. Entonces... Digamos, o sea, de un candidato... A mí me cuesta mucho votar cuando voy al cuarto oscuro. Porque hago todo un relevamiento mental de criterio. Y uno en el ejercicio periodístico a muchos funcionarios políticos... Les ve los flecos. Claro. Entonces, muchas veces lo que la gente no sabe, uno lo sabe. Obvio, no lo puede difundir porque es algo... de que le ves... Del fleco, decir, che, esto no... Capaz dice... que si no fueras periodista lo votarías, pero sabes cosas que... Claro. Es la cara que pone levanta después de... Levanta la mano, sea quien sea, levanta la mano y dice, porque vamos a trabajar por el pueblo. Y por detrás lo viste en un agachado y decís, claro. Loco. O ves la carita que pone después de sacarse la foto sonriendo a la cámara. Claro, ¿qué es eso? Al lado de la persona, va a decir. O sea, lo importante entonces es la coherencia y seguir una línea en el tiempo. Coherencia, ser noble con la comunidad, ser consecuente con la comunidad. Yo en muchos candidatos se venden, pero wow, vamos a solucionar esto, vamos a solucionar lo otro. Y es el comentario de mucha gente también en las redes sociales. Y que nos lleva después también al debate de toda la política está no, mal. No, sirve. No. Yo siempre lo veo. A ver, yo, aparte de estar trabajando en un medio de ser profesional de la comunicación, soy integrante del sindicato de televisión. Y dice, no, los gremios son todo un desastre, los políticos son todo un desastre. No, las herramientas que tenemos en Argentina... Para la defensa de lo comunal están fantásticas. La democracia, la política, los gremios. Perdón, el micrófono. Sí, nuevo. Devolución para, sí, para sí, ese. Me retaron por el micrófono. Bueno, no, las herramientas son fantásticas. Lo que sí tenés, malos políticos, malos gremialistas, malos, o sea... Y tenés buenos políticos, tenés buenos gremialistas. El tema es que... gana el que tiene... Hoy gana en la Argentina el que no tiene escrúpulos, loco. Y eso me da bronca. O sea, porque... Y cierro para así, porque si no, Vanina le voy a sacar todos los argumentos. Todo el tiempo. Dice, no, porque la política son todos corruptos. Y yo siempre pienso, qué fantástico país tendríamos si viene un chante y dice, che, me voy a meter en la política. Y viene otro y dice, no, loco, ahí no te metas porque son todos honestos. Claro. Te dejó una pelota picando. Mi madre dice, mi mismo colegio, voy a decir, ¿te acordás? qué vieja que soy. Me acordé de Feliz Domingo. Sí, la verdad que comparto todo lo que está diciendo Esteban, realmente. Yo creo que hoy en día no hay ningún político o política que me represente, que yo vea que pueda realmente tener las condiciones necesarias. Creo que hay mala gente que se dedica a la política. Son malas personas que se dedican a la política. O gente inútil que como no sabe qué hacer de su vida, bueno, soy político. Me gusta el mostrarme, me gusta tener el poder de decisión sobre el otro, me gusta sentirme importante. Creo que pasa más por ahí que por un servicio que realmente debería ser el político. El político, la política debería ser un servicio a la gente. Lo que pasa es que los sueldos son tan abultados y las cometas por atrás son tan interesantes que se mete la gente que le interesa eso más que le interesa el hacer algo por vos que realmente estás pasando por una situación determinada. Creo que el político hoy en día habla más de lo que escucha. Y debería empezar a escuchar más a la gente. Debería empezar a callarse un poquito y empezar a ver qué es lo que realmente la gente necesita, el pueblo necesita. Caminar la calle, embarrarse los pies, no ser políticos de oficina, no ser políticos de estar encerrados en tu nube. Iba a decir de pedos, pero no voy a decir la palabra pedos. No, no, no. Porque realmente creo que pasa mucho por ahí. Sí. Y te dicen, todos los políticos son iguales. Yo creo que alguno que otro en algún momento debe haber venido con la intención de hacer algo diferente. Pero pasaron cosas. Y creo que el mismo entorno te va llevando, si no tenés las cosas claras, por supuesto, si tus ideales no están fundamentados, no tenés unas bases sólidas. Creo que en algún momento dicen, y bueno, es por acá y para llegar tengo que ir por acá y bueno. Y eso que decía Esteban, de que los periodistas les conocemos las pelusas a los políticos, es real. Vos ves lo que te dicen antes de hacerle la nota, de esto no me preguntes, ¿qué vamos a hablar? Como si el político no tendría que responder a todo, porque lamentablemente se olvidan que les pagamos el sueldo nosotros. El político debería ser el empleado del pueblo. Y sin embargo se creen con un poder superior porque tienen el poder de decidir, porque tienen el poder de ocupar una banca o ganar muchísima más plata de la que los pobres laburantes estamos ganando. Entonces, realmente, hoy en día me parece que está tan prostituida la política, que está tan... Y ese es el desafío, ¿no? La nueva política, las nuevas luchas gremiales, ¿no? ¿Cómo encarar las cosas? Porque... ¿Pero quién toma el desafío? ¿Quién se anima hoy en día? Vos hablabas que sos integrante de ATE. Yo soy integrante de FOPEA. No, de SATSAI. De SATSAI. Claro, ATE es de gubernamental. Yo soy integrante de FOPEA y cada dos por tres repudio a libertad de expresión. Repudio a libertad de expresión. Vos decís, loco, no puede ser que cuando uno salta a levantar el dedito a decir algo que al resto no le conviene... Atacan los políticos, atacan. Pasó acá hace poco, chicos, a un medio local. Consejo Deliberante, que no podés transmitir. No. ¿Y por qué? ¿Cuántos años Esteban haciendo Consejo Deliberante cuando estaba ahí frente a la terminal, al lado de la terminal? Pues decís, ¿cómo no se puede? ¿Desde cuándo? ¿Quién? Porque vos estás ocupando ese lugar ahora. Que mañana te vas, ¿eh? Sabelo. No, encima las ¿te crees excusas, que no me lo vas a encima hacer? Encima las excusas de que hay un sistema de acreditación, y decir que Jorge Luna, que es el dueño del Merlino, no se comió los mocos y siguió grabando. Le dijo, tráeme el papelito donde dice que yo no puedo transmitir. Y listo, perfecto. Y después salieron con un comunicado peor. Sí, un comunicado que hablaba incomunicado. Claro, no decía nada. Pero escúchame esto. Estamos discutiendo el tema de la transmisión de la banca del vecino, ¿no? Que se dice que es pública. Eso es lo que dice el reglamento interno. Y ellos salieron con un comunicado explicando que las autoridades pueden tomar la decisión de desalojar la sala cuando hay un conflicto dentro de la sesión ordinaria, que es otro tiempo, otro Exacto. sistema dentro del ámbito del Consejo Deliberante. O sea, salieron tratando de explicar lo inexplicable. A mí me dio vergüenza ajena, papá. Pero ahí te das cuenta que ocupan un lugar momentáneo, porque no entienden que son momentáneos, se creen que se van a quedarse en esa sillita eternamente, y se toman atribuciones que no les corresponde. Y se olvidan que Jorge Luna estaba en el Consejo Deliberante cubriendo antes de que ellos ocuparan banca, como y va si a seguir no estando después. Todos los medios, o sea, que hemos cubierto históricamente. el Consejo Deliberante. O sea que ustedes están viendo una crisis de representación muy importante en la dirigencia. Absoluta. De mi parte, pienso que hay absoluta confusión con el rol de cada uno. Ese para suspiro. Mí, no, para mí, yo soy siempre optimista, ¿no? Trato de ver siempre la mitad del vaso medio lleno. Crisis de representación, sí, considero que hay. Lo que tiene que haber, cambio de mentalidad de los políticos. No puede ser que toda la acción que tengan o toda la acción que piensen desde que se levantan a la mañana hasta que se acuesten, me robaron un mate. Así es, hablando. Así es, está como loca, puedo hacer dos cosas. Puedo cruzar la calle y masticar un chicle. Sos hombre. Cierto, categoría hombre. Bueno, a lo que voy es... dejen, muchachos, muchachas, dejen de pensar cada vez que se levanta a la mañana en cuántos votos me arroja hacer determinada acción. Sí. Porque cuentan, son cuenta votos. Sí. O sea, yo siento los votos. Voy a hacer esto. Para con esto gano, no sabes la cantidad. No conviene hacer esto porque con esto pierdo determinada cantidad de votos. Es que la teoría política ahora lo que dice es que cada acto político tiene que ser un acto de campaña. O sea, aun cuando estás gestionando y te quedan 4 años de gobierno, cada pequeña cosa que hagas lo tenés que pensar. Pero eso, como un acto está de campaña. Bueno, y bueno, que es un político problema. Viva en política, viva ejerciendo. Yo he visto muchos referentes políticos que viven, respiran política todos los días. No hace falta que de acá a 4 años, cuando se postule, pasen por tu casa. ¿Qué necesita? No, el tipo o la tipa ya saben lo que necesita. Sí, sí. Porque respiran política. Esos referentes me parecen perfectos. Sí, buenísimo. Sí. Porque se... Y, o sea, se identifican dentro de la categoría. Pero es un libre. Ejercicio día a día. Es un ejercicio día a día. Sí, pero el ejercicio no es cuánto voto me va a... O sea, claro. Eso para mí es... a ver, me digo funcionario público, me debo al público, me debo a la comunidad... En ese sentido tengo que ir, no en cuánto voto me arroja y si es conveniente o no. Pero, porque capaz que tenés un tema complicado que hay que resolverlo y eso te va a tirar un montón de votos en contra, pero le ayudaste a la comunidad a resolver ese tema. Sí. ¿Entendés? Cerramos el bloque anterior con el tema del agua, el tema de la distribución territorial, el tema de la cantidad de personas que pasaron a vivir en Merlo y la crisis hídrica. Y nosotros notamos que los candidatos, acá en el programa ya venimos con partidos políticos que hablan de propuestas. Me sale el periodista, ¿cuánto de Cáceres escuchaste de los candidatos? Fue un partido muy difícil, muy jugado, la verdad que... Sí. No, pero por son eso mismo manual. Digo... Viene no con se el speech habla, armadito. No sí, se sí. habla de los temas cruciales. Porque podés o sumar críticas o sumar algún voto del otro lado, pero no es suficiente. Hoy pero... para mí el tema crucial de Merlo... A ver, yo soy juvenetiano, me lo recordaron yo. Juvenetiano de la primera hora. No de la primera hora, estuve en un proceso de juvenil. Así que ambientalista full y me crié en Merlo. Y claro. Respiro Merlo desde que tengo noción. 8 meses no tenía mucha noción, pero después sí. Bueno, pero respiraba. Claro. Pero la cuestión es que siempre fue un debate importantísimo. Y hoy lo sigue siendo y cada vez la soga está más estrecha. Es que cuando el engrandecimiento de la Villa de Merlo sea mayor, el agua va a ser una... Si es que hay. No, que ya no hay. Si es que hay. Claro. Lo están señalando. Dicen que... Estamos muy limitados con el tema agua para la gente que hay, más la gente que puede llegar a venir. Y acá están los intereses loteos, los intereses políticos, los intereses sectoriales. Y al final, muy lejos allá, el interés comunal de desarrollo comunal. Porque yo soy muy, en esto soy muy extremista, ¿no? Bien juveneteando, bien extremista. Esto si sigue así, Merlo va a implosionar y después no va a haber agua, la gente se nos va a ir. No va a haber turismo. No va a haber turismo, o sea, ¿de qué? Villa turística. Pero aparte no va a haber población local. Claro. Porque el que vino gente, a vivir mejor, se claro. las va no a tomar. Agua. Si tiene capacidad, se la va a tomar. ¿Qué voy a decir? Voy a estar en un lugar donde en una semana me cortan 5 veces el agua. Sí. Y tengo que tirar el inodoro y tengo que, no sé, hacer magia. O no tengo que hacer pie, no tengo que hacer caca. Disculpen lo escatológico. Sí, sí. Sí, como para ir cerrando un... Sí, no, no, y bueno, y en ese punto, bueno, ayer relevando la situación de lo que estaban planteando las organizaciones, lo que están planteando fuertemente es el tema de que la comunidad está dormida con este tema. Tiene sus quilombos, obvio que todo el mundo con este clima que estamos viendo, lo económico, está viendo cómo llega a fin de mes, sí. Si come dos veces por día. O sea, estamos en una situación compleja, entonces la gente está en la cotidiana. No está con la cabeza analizando los grandes temas de la Villa de Merlo. Pero... También toma agua todos los días. Sí, sí, pero hasta que no abrís la canilla, no ves que nos sale una gota, es como que no, pero, nos pasa. Yo no hablo de la gente. Tú no entiendes, digamos, esta convocatoria. Si no abrís, decís, claro. Dale, ¿no hay agua? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Otra vez la cortaron? Y ahí empezás, sí, claro, y te buscás y lees y te investigás. Es cierto lo que dice Esteban, la gente no está, tiene otras preocupaciones. Pero hoy me parece que la situación exige que la comunidad se meta en este gran debate, pasar si no... Tres o cuatro van a definir qué pasa con Merlo y la bomba de tiempo nos va a estallar a todos. Como pasa siempre, ¿no? Ustedes, en este sentido, están pensando eso, están viendo la campaña, que no se están debatiendo estos grandes temas. Yo, la verdad, honestamente, la veo bastante fría, ¿no? Como si no hubiera un clima electoral. Es que no conviene. En la no conferencia conviene. De prensa estaban el 5% de los candidatos. Para ir a escuchar lo que le pasa a la cooperativa, a la comunidad, a las asociaciones. No sé, hay una falta de jugar, de poner el cuerpo, de analizar, como dicen ustedes. La verdad que el candidato ideal no existe. Bueno, a mí me pasa lo que acabas de decir, yo digo, ¿estaban porque realmente les interesa y se comprometen con el tema o estaban para hacerse ver para que digan, ay, mirá qué comprometido, yo lo voto porque le interesa el tema del agua? Sí, bueno, pero por lo menos estaban. El tema es los que no estaban. Pero mirá con qué poco nos quedamos, ¿no? Claro, claro. Qué devaluada está la política. Y así se nos hicieron casi las 10 de la mañana. Queremos otra hora. Los periodistas son así. Otro día venimos otro día y yo ahí oficialmente lanzo mi campaña para el 2027. Muy bien. No, Puma, vamos. Puma, Pelados Unidos Merlo. Bien. Asociados. Me estoy por afiliar. Me molesta que no voy a poder participar. No, les agradecemos un montón a Esteban y Vanina que vinieron acá a debatir con nosotros a este ciclo. Agradecemos también a los oyentes, Mónica que manda saludos, que dice excelente el programa con los periodistas. Y sigue mañana este ciclo, ¿verdad? Sigue mañana a pensar porque nos dejaron 1000 temas. Así que le decimos a la oyentada que piensen, analicen un poco, creo que es lo que hacen ustedes todos los días, ver todas las posibilidades. Gracias y muchas gracias. Muy contento gracias de haber estado con ustedes. Por igualmente, favor. Chicos. Un placer. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.